Es que te quiero, te quiero. Y no sé cómo olvidarte. Ay, cómo olvidarte. Explícame, mi amor. Dime qué puedo hacer. Si mi vida cambió desde que entraste en mí, contigo maduré. Explícame, mi amor. Dime qué puedo hacer. Si mi vida cambió desde que entraste en mí, contigo maduré. Fuiste la única mujer que a mi vida llegó. Con sentimientos buenos y me levantó. Del piso donde aquella chica me dejó. Y diciéndome que la vida no terminó. Por eso en este ritmo te vine a cantar. Para expresarte amor puro de verdad. Sabes que tú eres mi chica especial. La única mujer que ahora yo quiero amar. Explícame, mi amor.